Somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. En la FM EUN. Hay que estar sediento, que pa' vivir hay que estar despierto, trepar deprisa, hipotecar los sueños, que la broma es no tomarse en serio, que traicionarse uno es muy poco bello, que para irse a buscar un tesoro, por ahí dicen que tiene que existir. Buenas, buenas, Orereta y Periferias. Confieso que soy feliz. Joder, cómo entra el micro. El color de mi marrón. Un saludo grande y gordo a todos los que estáis ahí al otro lado del receptáculo. Atrás. Recios portes aguantaron mis espaldas. Así otro martes más nos pegamos un vuelo con la nave de Sinchilik Irratia. Presto aprendí a olvidar. En este hueco de contrainformación, entre otras cosas, que es desfase lunar. Que el luto en carnaval no es compañero. La protesta comenzó con silicona. Rellené el vacío que habéis dejado. Entre todas las informaciones que recogemos, esperemos no tener que hablaros de la muerte del Papa, ya que me imagino que estaréis ya empachaditos y empachaditas. Colmo la esponja que da la sed, la excusa que no coló. Andas suelto. De lo que sí cogemos informaciones de el aumento de gasto militar, ya que el presidente del gobierno avisa que gastará más de 10.000 millones de euros en este saco, en el de rearmarse. A molestar, sin prostituirte por ahí. Iremos también a la vergüenza de Gaza, ya que se cumplen 50 días del bloqueo en la franja de Gaza, un acoso más de todo lo que llevan ya soportando. Soldado. Demasiado tiempo ya. Tienes que correr, que nunca mires para atrás. Como no, el morrito de Donald Trump, que parece que tiene que estar en todos los lados, ahora promete a Marruecos declarar al Frente Polisario organización terrorista. Los verdaderos intereses que tienen ahora con Marruecos no nos podemos imaginar cuáles son. Dios debería mandar. Aunque no creo que sean, que se siente muy solidario con los marroquíes. Venderlo. Cierro los ojos, pero sigo viendo. Si me buscas, no pierdas el tiempo. Porque hace rato que yo no me encuentro. Bueno, de esto y de otras cosas más. Para llegar allí, primero te tienen que echar. Es lo que irá este vuelo nocturno de hoy de la nave desfase lunar. Vamos con gasoil, tiraré piedras al sol. Que emite desde aquí, desde la FM 100 de Sinchilik. y rebota en Eguzki Irratia y Radio Topo también, ni más ni menos. Un saludo a todas esas gentes de esas tierras. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. /1C7 Voy por el martini. You said you love me, and then you left. You broke every promise. When you're feeling blue, what you gonna do? Pues parece que se ha quedado muy buena tarde. ¿Qué estaremos? ¿A 35 grados bajo cero? ¿Grado arriba, grado abajo? Perfecto. Esto para mí es primavera. Mira, ni se me han empitonado los pezones. De hecho, tengo hasta calor. No me quito los pantalones porque vengo en plan comando y no quiero que me veáis ahí toda la ensaladilla rusa. Pues no me dice mi mujer esta mañana: Vladimir Vladimirovich, por el amor de Dios, tápate ese pechito con una termolactil, que está viniendo una gripe muy mala este invierno en la tundra. No voy a engañar. Antes me escribo: aborto es sagrado aquí en la pechera, que ponerme encima una rebequita. Hola, soy Vladimir Vladimirovich Putin, presidente de la Federación Rusa. Probablemente el país más acojonante del mundo. Mira, mira lo que es esto. Todo diáfano. Todo diáfano, como Soria, pero con menos frío y gente más alegre. Surigo, que se lo lleve el infierno. Nada hay, amigos, que temer. Vladimir Putin. Putin. Bueno, hace unos días el presidente norteamericano Donald Trump prometía a Marruecos declarar al Frente Polisario organización terrorista. Persuadido por la monarquía alawí, está decidido a usar la catalogación para obligar a los saharauis a aceptar el plan de autonomía que quiere imponerles Marruecos. Esto sería una muestra más del idilio por el que pasan las relaciones entre la administración Trump y Marruecos, nebradas por esa entente de la que forman parte Israel y los Emiratos Árabes. Esto sería un nuevo gesto de respaldo en el conflicto del Sáhara Occidental. Así, el presidente de Estados Unidos se compromete con Marruecos a designar al Frente Polisario como organización terrorista, sabiendo lo que esto supondrá. Bueno, así este plan se pondría sobre la mesa apenas hace unas semanas, cuando el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita, se reunían en Estados Unidos, en Washington. Bueno, esto es otro ejercicio más de presión en el que quieren justificar la propuesta autonómica de Marruecos como único marco para negociar una solución mutuamente aceptable, dicen. El secretario señalaba que Estados Unidos facilitaría el progreso hacia este objetivo. O sea, que si hay que repartir hostias, ya sabemos quiénes van a ser los primeros en colaborar. Bueno, así la maquinaria para lograr hacer del Frente Polisario un grupo terrorista, dicen, pese a la ausencia de pruebas que apuntalen tal catalogación de un movimiento de liberación nacional como es este, reconocido por decenas de países, han empezado a moverse entre los pasillos del poder de Estados Unidos para ahora catalogarlos como terroristas. Bueno, toda esta información y cómo fuentes del Polisario escriben el reportaje que hace unos días publicaban en Washington sobre la presencia de saharauis en Siria y su supuesta conexión con Irán. Bueno, es otro posible nuevo frente que se está abriendo y, como no, jaleado por Donald Trump. Si no fuera suficiente la masacre que está cometiendo el ejército israelí sobre el pueblo palestino, recordamos que la franja de Gaza agoniza hasta las 50 días ya de bloqueo de ayudas de todo tipo. Preocupa la situación de los y las menores, que tampoco tienen acceso a vacunas básicas, y empieza a notarse los efectos de la desnutrición. Hoy se cumplen, como decimos, 50 días de un vergonzoso bloqueo, que Israel decide bloquear la entrada de material de ayuda humanitaria de la franja, incluyendo alimentos, medicamentos básicos y combustible. Bueno, así estas semanas están siendo unas de las más críticas desde que se iniciara la invasión, la siguiente invasión, porque invasiones han tenido ya varias el pueblo palestino, pero la última que es esta que comenzaba el 7 de octubre del 2023, ya hace casi 2 años. Esto no es una lucha contra terroristas, es negar deliberadamente a civiles el acceso a alimentos, agua, medicación, y supone una violación del derecho internacional a los humanos. Así, según el Ministerio de Salud del Enclave, la población de la franja no tiene acceso a más del 37% de los medicamentos necesarios para cualquier población. Mucho menos tienen disponibilidad para tratamientos como, por ejemplo, enfermedades como el cáncer. Y los hospitales y centros médicos se encuentran al borde del colapso. Hay más de 600.000 menores en peligro a causa de la escasez de vacunas, entre ellas la de la polio, cuya entrada ha sido suspendida por más de 40 días. Si todo esto no fuera suficiente, Israel continúa perpetrando ataques de diferentes lugares del enclave. También, según el Ministerio de Salud gazatí, 26 ciudadanos civiles habrían fallecido a causa de bombardeos de las fuerzas de defensa en las últimas 24 horas tan solo. Así que, tristemente, tenemos que dar una negra cifra, ya que Israel ha asesinado a más de 51.203 palestinos y palestinas desde el 2023. Hoy me asomo aquí a este micro de la Sinchic y Ratia, y ahí fuera suena el mundo con sus números, sus prisas, sus furias que dan a una su zumba y su lamento. Y escucho y no entiendo, se oyen murmullos de hombres amarillos. Hombres amarillos, los negros o los blancos, las bolsas, las escuadras, los partidos y la guerra. Se ven largas filas de hombres cayendo de uno en uno. Los cuento y no lo entiendo. Hombres que levantan la bandera y les chirrían los dientes con sus sonrisas y una belleza que ofrece su sexo a la violencia. Sus tanques, su avaricia, sus cálculos y sus vientres, lo veo y no lo creo. Yo tengo mi agujero oscuro y calentito, y si miro hacia lo alto veo un poco de cielo. Puedo dormir, comer, soñar, rascarme, y el resto no lo entiendo. Bueno, nos vamos a tierras gallegas a seguir el rastro a la multinacional Altri, a ver en qué está quedando sus pasos. La última información que recogemos es el papel que juega Abanca en el proyecto, como decimos, de la celulosa de Altri en Galicia. Bueno, con el nombre de la Sociedad Público-Privada que impulsa a Galicia, se cimentan los primeros planes de la multinacional papelera, y está participada fundamentalmente por la Xunta de Galicia y por el banco Abanca, que surge de la desastrosa fusión de las cajas de ahorros gallegas. Así, el proyecto de macrocelulosa de Altri y Grenalia en Galicia sería inconcebible sin el trabajo incansable de los dos actores fundamentales, que son la Xunta de Galicia y la Sociedad Público-Privada Impulsa Galicia. Menudo nombrecito. Bueno, más que impulsar a Galicia, impulsa sus bolsillos. Participa mayoritariamente el gobierno gallego, como decimos, en el 40%, y Abanca el 38%. También estaría el grupo Reganosa, que controla el grupo propietario de supermercados Gadis. ¡Gracias! Bueno, también se relataba que estaba metida la fábrica de fibras textiles del gabinete de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda. Que asistían juntos a presentaciones formales con el gobierno gallego y viajaban a Bruselas para pedir pasta para financiar esta aberración. Bueno, parece que estos últimos se han silenciado ahora después de la enorme contestación social que está teniendo la contra esta macrocelulosa y tras desvelarse también que la factoría que se pretende ubicar en Palas de Rey producirá en realidad 400.000 toneladas al año de celulosa. Y no nos vamos de Galicia, ya que si fuera poco esto que les quieren colocar, esta planta de papel. También una cementera con emisiones de mercurio proyecta hacer una planta de residuos a metros de un pueblo en Galicia. Bueno, en la aldea de Sarría convive desde hace décadas con la contaminación provocada por la cementera de Oural, que ahora se llama Botoramtim Cimentos. Parece ser que la cementera se les ha quedado pequeña y proyecta la instalación de una nueva planta para la producción de combustible a partir de la coincineración de residuos, o sea, quemando residuos. Bueno, como no, los vecinos de los alrededores, ya que la van a plantar pegada a un pueblo, están organizados en la plataforma Sarría Aire Limpio y denuncian los riesgos de esta nueva amenaza ambiental. ¿Ustedes han estado siendo afectados por la cementera durante muchos años? Entonces, yo le recomendaría, porque claro, la tramitación de todo es muy lenta, yo le recomendaría que ustedes, a través de, si es posible, del Ayuntamiento de Sarria, consigan que se comuniquen con el área de salud, también en bóveda, y me pidan al área de salud un informe sobre las patologías que se han producido en Sarria y en bóveda durante todos estos años. Sería un informe anónimo, no hace falta mencionar a las personas, sino sería en el año 1995 hubo tantos casos de cáncer de próstata en Sarria y en bóveda hubo tantos casos de cáncer de vejiga. En el año 1996 hubo tantos casos de lo que sea. Bueno, escuchábamos a un componente de la plataforma Sarria Limpio, Sarria Aire Limpio, perdón. Bueno, como consecuencia de vivir a los pies de esta fábrica, dicen que se relacionan bastantes casos de cáncer en los habitantes, que serían Olourral, sería un pueblo de 300 habitantes y la primera fábrica de cemento en Galicia era adquirida en 2012 por el grupo Votoratim Cimientos. Esta sería una multinacional dedicada a la producción de materiales de construcción. Y la fábrica opera por Cementos Cosmos, filial de Votoratim, que produce a unas 450 toneladas de clinkers y 650.000 toneladas de cemento al año. Cáncer de peritoneo o de cáncer de vesícula biliar. Entonces, que el área de salud aporte estos datos sobre número de casos, si pudiera ser también, sin hacer referencia a datos personales, la edad de las personas, porque eso es importante, ya que, por ejemplo, un cáncer tarda bajo unos efectos de unas emisiones o de una sustancia 15 o 20 años en producirse de manera letal, pues se podía también añadir la edad. Y luego que se pida también esa información a poblaciones no afectadas por la cementera, que puede ser, no sé, poblaciones que estén a 20 kilómetros, que estén en el mismo área de salud, para que en la misma área de salud aporte la información. Por ejemplo, en dirección oeste y en dirección este, no afectadas porque ya hemos visto cómo van los vientos dominantes en esta zona. Entonces, comparativamente, yo no sé, por ejemplo, díganme una población en el este hacia Lugo que no esté afectada por la cementera, una población que sea numerosa. Bueno, eso tendrían que seleccionar ustedes las localidades, entonces que den el área de salud de la información. Bueno, recogemos un pequeño informe del Instituto de Salud de Carlos III que analiza la mortalidad por cáncer en municipios próximos a fábricas de producción de cemento. En áreas de hasta 50 kilómetros alrededor de ese tipo de instalaciones, los resultados revelan un incremento significativo en los casos de muertes por cáncer, especialmente en el sistema digestivo, urinario y residentes cerca de cementeras, en residentes de estas cercanías, como decimos. Bueno, la plataforma vecinal denuncia que la comarca registra los peores datos de toda Galicia en cuanto a dióxido de azufre y metales pesados, con niveles en muchas ocasiones que igualan o incluso superan los de las ciudades. En un pueblo de 300 habitantes, hablamos. Bueno, esto sería la condición de este aire, es por la quema de residuos que cometen en esta fábrica para producir combustible. Bueno, por nuestra parte seguiremos el rastro a este asunto también. Y si os interesa el tema o cómo informaros mejor, en elsaltodiario.com tenéis este artículo publicado. Señores pasajeros, estamos teniendo problemas con uno de los motores. Bueno, ahora con los dos. En breves momentos empezaremos a descender de forma endiablada y lo más probable es que colisionemos violentamente contra el suelo, aunque no es seguro. Por favor, no se muevan de sus asientos ni enciendan sus teléfonos móviles. Gracias. Someday I'm gonna blow Kansas, someday I'm gonna blow. Don't say I didn't tell you so, Kansas, don't say I didn't tell you so. Well, I remember you, Kansas, hell, I don't even know. Well, the mountains reach up high, Kansas, that's where I wanna fly. Where the buildings scrape the sky, Kansas, oh, oh, me, oh, my. You can rely on me, Kansas, to kiss your ass goodbye. Your dust and weeds and clouds, Kansas, are choking and killing me. Among the big city crowds, Kansas, that's where I'm gonna be. What I gotta find is level. Poor boy, gotta be free. Well, someday I'm gonna blow Kansas, someday I'm on the blow. Don't say I didn't tell you so, Kansas, don't say I didn't tell you so. Will I remember you, Kansas? Hell, I don't even know. Hell, I don't even know. Ahí. ¡Toma, toma! ¡Prueba la furia en lava, sucio yanqui! Perdonadme, es que me gusta estar siempre alerta. Como fui agente de la KGB, ya sabéis, comitet guso der vastenoi beso pasnosti, que en español significa hostias como panes, y no es broma. ¿A ver si os creéis que en la KGB nos enseñaban a hacer macramé o no daban clase de educación para la ciudadanía? ¡Eso de mariquitiquis! La KGB era otra cosa. Entrabas siendo un niño y salías hecho una máquina de matar. Una Thermomix del odio, que solo tiene una receta. Muerte y destrucción. Bueno, y filetes rusos. A mí me teme hasta la madre naturaleza. ¿No ves que estoy aquí en mitad de la estepa siberiana, Y no tienen cojones de acercarse ni los osos salvajes. ¿Por qué? Porque saben que si entran dentro del radio de acción de mi brazo, hago ¡BOOM! Y a momir. Y dios os polar, pasas abrigo de Loewe para Rita Barberá. Estoy muy tocho. ¡Vladimir Putin! Nos vamos ahora hasta el sur de la península, donde junto al mar de plástico, en Almería, más de 7.000 personas siguen viviendo sin derechos en los asentamientos que hay en Almería de trabajadoras y trabajadores que son recolectores de frutas y de verduras en los invernaderos, como decimos. Bueno, recuerdan que son los que sostienen la agroindustria de Almería y se someten diariamente a la vulneración de los derechos básicos, como es el abuso laboral de las pagas, sin que la administración solucione este problema que ya lleva muchos años. De igual forma hay que hacer con el ayuntamiento, ¿vale? Ya está bien de infravivienda, ya está bien de los empadronamientos a 1.500 euros o de las tasas nuevas que se ha inventado el ayuntamiento de Nija a 5 euros por un simple trámite, ya está bien de abuso a los trabajadores, porque en definitiva la fuerza la tenéis vosotros. Si vosotros un día paráis, y vosotras que estáis aquí, si paráis todo un día, esto se le acaba el negocio. Y esa idea es la que tenemos que tener en la cabeza, esa idea es la que hay que compartir al resto de los compañeros y compañeras, y en esa idea es la que tenemos que trabajar para un día tener fuerza suficiente y plantarle cara en el campo y en las instituciones, ¿vale? Entonces, animaros, no, esto no tiene secretos ni recetas mágicas, la solución no va a venir de arriba, no va a venir ni de las instituciones que llevan 30 años sabiendo el problema, el mismo problema que se da aquí, se dio hace 30 años en el Poniente, y no hicieron nada. Aquí hoy hay 4.000 personas viviendo en chabolas y otras muchas que están viviendo en cocheras o en viviendas que viven 10 o 12 personas porque no se pueden pagar otra cosa o porque no hay sencillamente otra cosa. La lucha es el único camino. La lucha es el único. Entonces, desde la plataforma Derecho a Techo, hoy no vamos a salir a hacer el acto por el tema de la lluvia, pero vamos a seguir a continuar la lucha. Tenemos que hablar con compañeros, con compañeras, tenemos que ser mucha más gente, porque somos la mayoría y la mayoría tenemos derecho a vivir en condiciones. Es un derecho que nos pertenece, como trabajadores que somos, sin ningún tipo de diferencia, todas iguales, toda la clase trabajadora. A las mujeres y a los hombres valientes de los almacenes, y a la juventud y el pueblo trabajador de la comarcanía. Vivienda digna para todos y todas. El Ayuntamiento de Nija, la Junta Andalucía, el Gobierno de España, en suma la patronal agrícola y turística y todos los buitres que sobrevuelan el mercado del ladrillo, han convertido la vivienda en un negocio para unos pocos. Soy Jamí, soy marroquí de Marruecos y trabajo aquí en el manipulado, de aquí de Níjar, y pues llevo muchos años. Trabajo en distintas empresas y de momento también sigo trabajando ahí en el manipulado. Y sobre los derechos y los salarios, pues tengo la suerte que estoy trabajando en un manipulado que cumple más o menos los salarios, pero en otra empresa eso que conozco y que trabajé, pues unos salarios miserables. Y sobre la vivienda y eso, hay asentamientos y últimamente alquiler ha subido mucho, y la luz, el agua y todo, la vida está muy cara, pero... Bueno, interesante documento en formato de vídeo que tenéis en el diario, elsaltodiario.com, que dura alrededor de unos 10 minutos y, como decís, lo tenéis ahí publicadito. Poder hablar sin cambiar la voz, caminar sin muletas, hacer el amor sin que haya que pedir permiso, escribir en un papel sin rayas. O bien si parece demasiado, escribir sin tener que cambiar la voz, caminar sin rayas, hablar sin que haya que pedir permisos, hacer el amor sin muletas. O bien si parece demasiado, hacer el amor sin que haya que cambiar la voz, escribir sin muletas, caminar sin que haya que pedir permisos, hablar sin rayas. O bien si parece demasiado, antes de que se nos olvide, recordamos también que se nos ha pasado hace un momentico la campaña que están haciendo la plataforma Ulloa Viva, que es la plataforma más cercana a las instalaciones de la macrocelulosa de Altri. Esta campaña que están haciendo es para financiar una estrategia judicial para parar esta aberración de Altri. A codicia e o progreso depredador xunto ao beneplácito cego da administración desexa implantar unha macrocelulosa nun entorno natural único. Unha industria privada e insalubre que dá espalda aos que habitamos o rural galego e aos nosos esforzos de convivencia coherente e en conexión coa natureza. Precisamos a túa axuda para frear Altri. Non podemos permitir que a macrocelulosa nos destruya. Levamos máis dun ano defendéndonos gracias a moito traballo realizado de forma voluntaria. A xustiza está moi cara. Un sinsentido ameazador que uniunos inda máis e mantenos na loita por unha causa xusta e digna. Emprendemos esta campaña de micromecenazgo por moitos motivos. Porque queremos que a biodiversidade sosteña as nosas vidas e a vida das abellas. Porque vivimos nun paraíso cheo de vida e único, seguiremos loitando por ele. Sí que queremos industrias que añadan valor ao sector productivo que xa existe nas nosas comarcas. Porque o rural é vanguarda. Queremos seguir sendo un referente agroecolóxico. Porque honramos os nosos antepasados dedicándonos á gandeiría. Con emprendemento local e diverso que nutre e escoita o territorio. Porque queremos que as nosas fillas convivan ca natureza. Queremos decidir sobre o noso futuro aquí no territorio. Por un turismo de calidade. Salvemos Galiza, salvemos o planeta. Porque queremos que os peregrinos sigan desfrutando do camino. Levamos moito tempo con esta nosa forma de vida e non queremos que o noso futuro este en mans de outras decisións. Non temos intención de que Galicia se converta nunha terra de sacrificio. Únete a nosa loita, fai a túa aportación. Necesitamos a túa axuda. Para que poidamos seguir habitando en paz e armonía esta terra maravillosa. We'll be right back. Bueno, y nos vamos al resumen de otras radios que solemos hacer últimamente. Euskadi Irratia, como no, tiene bien publicadito el último Pasaleku. Entre otras cosas, hoy contarán con el proyecto Rumbos Olvidados, Crónica de Lizarraldea y Escuela de Comunicación No Violenta. Bien, a quienes nos escuchan a través de nuestras emisoras amigas Garrasi y Irratia para el Chasu, Estanda y Irratia para Iturmendi, Irati y Irratia para el Pirineo. En el aprendiz de búho desde la zona de confort. Hablan del confort, que es un concepto amplio y multifacético que abarca tanto el bienestar físico como el psicológico de las personas. Aprendiz de búho, 107 FM para Iruña y 91 FM para Iruña Ría. Confort es un concepto amplio y multifacético que abarca tanto el bienestar físico como el psicológico de las personas. Aunque muchas veces se asocia simplemente con la comodidad material, como una silla ergonómica, una temperatura agradable, lo cierto es que el confort va mucho más allá, incluyendo aspectos emocionales, sociales, ambientales e incluso culturales. En nuestra vida cotidiana, el confort incluye en nuestra calidad de vida y también influye en nuestro estado de ánimo. Sí. tras este Aprendiz de Búho, los días anteriores publicaban el retrovisor, el 25 episodio, remitiendo un programa sobre Franco que se emitía en el 85, ni más ni menos, en noviembre del 85. Esto y un gran abanico de más cosas en euski.eus. Bueno, Radio Topo sigue con su vermú obrero y popular pronosticado para el próximo 1 de mayo. Si andáis por tierras zaragozanicas, este próximo 1 de mayo a las 12 en la calle San Agustín, una barra autogestionada para apoyar a Radio Topo, como decimos. Bueno, así el último publicado es Mondo Modorro, con un programa de la Semana Santa con retraso, y deja votando para hacer el chiste, la charlica del comienzo cada vez se nos alarga más, pero es que nos gusta el parloteo, dicen. Publicado que era también con La Casa en la Mochila, con un relato de Pepe Regueiro. Dando paso también al programa Escándalo sobre... un programa de necrologías. Entre otras cosas, estas y más tenéis también, como decíamos, publicadas en radiotopo.org. ¿Cuántos años me echáis? Venga, decidlo, decidlo sin miedo. 30 a lo mejor. 35. 20 recién cumplidos. Tengo 63 añazos rusos. ¿A que os habéis quedado con el culo torcido? Normal, si estoy hecho un toro. ¿Sabéis cuál es mi secreto? El aquagym. Pero sin mariconadas. Aquagym 100% hetero. O sea, es el mismo que hacéis en Occidente, pero sin canciones de Ricky Martin. A lo mejor os choca. A lo mejor os choca lo que os voy a decir porque pensáis que soy un alma sensible y tolerante. Pero no me gustan los gallers. Los gallers y yo tarifamos. Vamos, que estoy en contra del Club de Pepino. Yo creo que en Rusia ya no queda ninguno. Os lo tengo que mirar, pero casi seguro. Todo esto que veis. Campo, nieve, los Urales, el Kremlin, la tumba de Lenin, el paquete de los bailarines de la golosina. Todo, todo, todo, todo hetero. Pero Vladimir Vladimirovich Putin, ¿algún barrio gay tendréis en Rusia? Sí, se llama Ucrania, no sabéis. Way too much is going wrong right in front of me. You can't rule me. You can't rule me. You can't take my money and try to rule me too. Expect me to follow, but I ain't gonna fall in line. I tell you what, as much I know, the dotted line ain't been signed. You can't rule me. You can't rule me. You can't take my soul and try to rule me too. You might be me. Cheat me and try to make me change my mind. You might stick me, you might trick me. I'm gonna tell you one last time. You can't rule me. You can't rule me. You can't take my money and try to rule me too. Well, the game is fixed, it's plain to see. I ain't playing no more. You can't rule me. You can't rule me. You can't take my money and try to rule me too. You can't rule me. You can't rule me. You can't take my soul. Try to rule me too. Todos los martes, acariciando la medianoche. Todos los martes, acariciando la medianoche. Bienvenidos, bienvenidos al mundo de los sueños. De los sueños, sueños, sueños, sueños. En Sin Chirik y Ratia, de 11 a 12, Desfase Lunar. Para participar en directo, puedes llamar al 943-527407. Y si quieres enviar tus pensamientos, desfaselunar@yahoo.es. En Sin Chirik y Ratia, Ratia. FM EU. Equilibrio. Hacer, deshacer. Hacemos lo que hacemos, sabiendo o no que somos parte de la naturaleza. ¿Cómo luchar contra ella si nos ha hecho ella? La vida crea y desecha. Y nada es para siempre. Nos guste o no, nada es para siempre. Aunque nos aferremos a lo nuestro lo más que podemos, nada es para siempre. Nada está en nuestras manos, poco o nada. Algunas semillas florecen y otras nacen podridas. Pero las podridas también fertilizan la tierra y la vida, aunque no sigan siendo ya parte de ella. Ezer ez da betiko muntiko. Ezer ez da betiko muntiko. Ezer ez da betiko muntiko. Conviven los pueblos hermanados, sin barreras ni fronteras, extranjeras, extranjeros, qué palabras tan feas. ¡Aleluya! No viene el inmigrante, ni en cayuco ni en patera, no se persigue al diferente, se acoge al vulnerable. ¡Aleluya! En el planeta no hay guerras, contendientes ni enemigos, vencedores ni vencidos, para siempre desterrados, odios y venganzas. ¡Aleluya! La madre tierra con esmero es cuidada. Nadie contamina océanos, cielos, ríos, suelos, ni envenena sus frutos. ¡Aleluya! Gobierno responsable, oposición leal y coherente. El político no miente, un periodismo valiente. ¡Aleluya! El bien común es un movimiento, afianzado y querido. No conoce otro camino que la felicidad del colectivo. ¡Aleluya! Confianza ciudadana, propósitos, prioridades, civismo, talento, educación, cultura. ¡Aleluya! La justicia cumple su cometido. Se aplica en su empeño, impera la ley y el derecho, la dignidad del ser humano, sin reserva ni privilegio. ¡Aleluya! Trabajan los líderes y dirigentes por el bienestar de las gentes. Desde arriba no se oprime a los de abajo, no hay pobreza ni miseria. Los mendigos son cosa del pasado. ¡Aleluya! Esperanza en el futuro. La infancia juega y sonríe. En la casa, en el parque y de la vida aprende. En la escuela, en la calle, no hay hambre en el mundo. ¡Aleluya! La salud no te cuesta dinero. La vivienda no es un lujo. Todos con techo, comida y trabajo. Atención y respeto al anciano. ¡Aleluya! Por doquier los ciudadanos reparten alegría y entusiasmo. Comparten empáticos y solidarios con el desvalido y el necesitado. ¡Aleluya! Siempre hay un amigo, una amiga, un sentimiento en la mirada, la sonrisa que anima, el abrazo que trae la calma, esa mano que acaricia, la palabra que consuela. Compañero, compañera, contigo estaré donde sea, por un mundo en paz y en armonía. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! La utopía es el motor del progreso. Miguel Rojo, 2025. I hope I'll see you in the sky at night when I get old. I hope you'll look about the same as when I was a boy. It gets me to gasping. Sky at night and sad to say. You won't shine so bright someday. When they're through with you. Cómo resbala el agua por mi espalda, cómo moja mi falda y pone en mis mejillas su frescura de nieve. Llueve, llueve, llueve, y voy senda adelante con el alma ligera y la cara radiante, sin sentir, sin soñar, llena de voluptuosidad de no pensar. Un pájaro se baña en una charca turbia, mi presencia le extraña, se detiene, me mira, nos sentimos amigos. Los dos amamos muchos cielos, campos y trigos. Después es el asombro de un labriego que pasa con su azada al hombro. Y la lluvia me cubre de todas las fragancias de los setos de octubre. Y es sobre mi cuerpo por el agua empapado, como un maravilloso y estupendo tocado de gotas cristalinas, de flores deshojadas que vuelcan a mi paso las plantas asombradas. Y siento, en la vacuidad del cerebro sin sueño, la voluptuosidad del placer infinito, dulce y desconocido, de un minuto de olvido. Llueve, llueve, llueve, y tengo en alma y carne como un frescor de nieve. De Juana de Ibarburu, Bajo la lluvia. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Tu é o badá, tu é o da badeia. Tu é o badá, tu é o da badeia. Tu é o badá, da eu dá, da eu dá. Contra la contaminación, contra la contaminación, contra la contaminación de los medios de comunicación. Contra la contaminación de los medios de comunicación. Y la contaminación audiovisual. La hierba, aquí estamos contigo. No olvides eso. Siempre estamos contigo. Y estaremos aquí. Y ahí, en tu misma casa. Zintzilik irratia FM EUN. Oreretako irrati libre A. Era su puta jeta, itxalea ingorreta, etxera inguratzen, ondamena, bakitzen baitona bilatzen, gogorra la tropela, negar eskustea, baina marco artea lotzen da. Our friend Gal Costa. Es necesario ver el mapamundi con todos sus desgados largos ríos. Es necesario ver por dónde vivimos y evitar que nos cieguen las balas. He oído la voz de este pedazo de pan, que es lo que tengo bajo el peto, y decía, que cuando me marchó a los hangares a destruir los monstruos hambrientos, mi corazón se refiere a los aviones. Vive empeñado el fiel corazón mío en que yo sea como un loco soldado y plise a los que oren con el pie de mis cantos. Todos estáis perdidos, picados por pecados. Los altos y los bajos tenéis algo en la voz. Empiezo por vosotros mismos, trabajadores. Os escojo primero porque sufrís un poco más. Oídme así. Poco a poco os iré arreglando. Ay, Gingy, si soubesses o bem que eu te quero, o mundo seria Gingy. Tudo Gingy, lindo Gingy. Ai, Gingy, se um dia você for embora, me leva contigo, Gingy. Fica, Gingy, olha, Gingy. E as águas desse rio, onde vão? Eu não sei. E a minha vida inteira esperei, esperei por você, Gingy, que é a coisa mais linda que existe. Você não existe, Gingy. Deixa, Gingy, que eu te adore, Gingy. If I only had words, I would say all the beautiful things that I see when you're with me. Oh, my Gingy. Oh, Gingy. Like a song of the wind trees, that's how my heart is singing, Gingy. Happy Gingy, when you're with me. I love you more each day. Yes, I do. Yes, I do. I'd let you go away if you take me with you. One morning I woke up and I knew you were gone. Hubo de ser así. No había algo más, sentimientos en el aire, satélites del amor a 2000 metros del suelo. Ruido en los bares, gente siempre por la calle, suponiendo la fe del rebaño descalzo y mirando zapaterías. Y también tiendas de todo a 100. Tuvo su gloria y nada, entre los dedos manchados del tabaco y los tragos, yendo y volviendo, vacío, ciego y solitario, comprando una venda para la rodilla dolorida. Sentóse al borde del verbo y el verbo prehistórico quemóse en las naves. Esto con cierta sabia gracia, nuevo Cristo nacido, fuera del tiempo, hijo maldito por la palabra. Deudor del Big Bang, espiritual y especulador. Historias verdaderas y otros sueños. Vamos a conocer así lo versátil, la locura y la maravilla de la música. Vamos a entrar y no sabemos cuándo ni si saldremos. Y mientras puntea la música, asesiné a tu mamá con mi guitarra. ¡Oh, no! El agente provocador, Pere Gimferrer. De Williams Burroughs, entrevistas por Víctor Boric. Alba Editorial, Barcelona, 1998. I used to say no man would ever strike me, and no man ever did till I met you. Bueno, y así queda esto que ha quedado en el aire. Yeah, you had the charm. Hasta el próximo martes. Antes recordándoos que nos han acompañado la pista número uno, esto que suena de fondo, que son el último disco de Waterboys. Satisfy and keep me. Too late I knew. Este tema en especial lo canta Fiona. Bueno, agradecer a nuestros colaboradores y colaboradoras sus palabras en el último tramo, en el cajón del pensamiento. Otro martes más. Buen trabajo, chicos. You can rely on me, Kansas, to kiss your ass goodbye. Your dust and weeds. Bueno, en la pista número 3 hemos tenido al gallego Abraham Cupeiro, Kansas, that's where I'm gonna be. Que se pasa por todo el mundo con su flauta. Tenemos Oceanía, China, Norteamérica, Sudamérica. Hemos escuchado otras, pero vamos a poner un fragmentito de África, a ver qué suena. Abraham Cupeiro, que todo lo que contenga un hueco para meterle aire, saca estos sonidos. Tuvimos también Alan Parsons Project y los Dobby Brothers. A lo dicho, os quedáis aquí con Abraham Cupeiro. Hasta el próximo martes. Un abrazo grande y gordo a todos y todas. Agur et ondo pasa. No sin antes intentar echar al presidente de ese país que chavices, que es Rusia. Tenemos aquí a su presidente todavía danzando, tocando los huevos, oye. A todas las unidades. Comienza la operación General Invierno 3. Cortar el gas de Europa. Tranquilo, hombre, yo era una broma. ¿No ves que no tengo aquí ni... No tengo nada aquí, hombre? Se llama humor ruso. Además, ¿cómo voy a hacer eso? Si Rusia es vuestra amiga. Si ahí sabéis que aquí solo hay gente pacífica y hospitalaria. Ahora, ¿me tocáis mis huevos toreros? Y os quito el gas, la batamanta y hasta el esquijama de Spiderman. Putin. Vladimir Putin. We'll be right back.